Podcasting en Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Podcasting. El podcasting consiste en crear archivos de sonido, generalmente en OGG o MP3, y distribuirlos mediante un archivo RSS, de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. Origen del término. El término podcasting surge como el acrónimo de las palabras public, on demand y cast, y es que esta es la idea general del podcast, una emisión pública descargada según demanda. Se trata de archivos de audio que se pueden escuchar con cualquier reproductor compatible con los distintos formatos existentes, MP3, OGG, etc. Un error muy común es creer que la palabra la creó Apple en combinación con iPod y broadcasting. Nada más lejos de la realidad, pues los podcasts existían desde bastante antes que los iPod. Contenidos de un podcast. Un podcast se asemeja a una suscripción a una revista hablada en la que recibimos los programas a través de Internet. También una ventaja del podcast es la posibilidad de escuchar en lugares sin cobertura. Su contenido es diverso, pero suele ser un web blogger hablando sobre diversos temas. Esta es la definición base. Ahora bien, puede ser ampliada de diferentes maneras. Hay podcasts sobre diversos temas, sobre todo tecnológicos. Mucha gente prefiere usar un guión y otros hablan a capela y de forma improvisada. Algunos parecen un programa de radio, intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos y exclusivamente con voz, igual que con los weblogs. ¿Cómo se escucha un podcast? Primero hay que descargar el archivo de sonido. A partir de ahí es algo personal. Se pueden usar programas especiales que leen archivos de índices, descargan la música automáticamente y la transfieren a un reproductor MP3. También se puede optar por escucharlo en el ordenador e incluso copiarlo en CDs de audio a partir de los archivos MP3 u OGG, dependiendo del formato original. También se pueden escuchar los podcasts con herramientas como Odeo, que permiten suscribirse a los autores de podcasts preferidos o bajarlos y escucharlos en la computadora o a través de películas en Flash que simulan el streaming y cargan los archivos MP3 externos. Otros programas que permiten escucharlos son Doppler, disponible solo en inglés y con una interfaz muy sencilla. El iPodder, ahora llamado Juice, disponible en español y también muy útil. El día 28 de junio de 2005, Apple lanzó iTunes 4.9 con soporte para podcasting. ¿Cuántos podcasts hay? En inglés, unos 4.600 según datos de iPodder.org. En castellano, hay más de 200 según podcastellano.com y podcast-es.org. Mucha gente tiene problemas para alojar estos archivos tan grandes y que saturan tanto el ancho de banda. Afortunadamente existen opciones de alojamiento especializadas en podcasting y proyectos como Internet Archive. También se están empezando a usar tecnologías de distribución de archivos mediante las redes BitTorrent y ED2K, Emule, eDonkey, MLDonkey, etc. Pero no son tan populares. La mayoría de programas especializados permiten bajarlo de forma automática, ya sea de una web o de una red BitTorrent. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.